Transmite WIDA 90.5 FM y WIDA 1400 AM en cadena desde Carolina, Puerto Rico. Radio Vida tiene 43 años de trayectoria, de los cuales los últimos cuatro han sido de mucho crecimiento y logros significativos. Algunos de estos son la adquisición del transmisor de WIDA AM, logrando que la emisora continuara ofreciendo su programación. Se compró el generador de emergencia para WIDA AM, ubicándolo en Hoyo Mulas. Se cambió la consola de WIDA FM en los estudios de Radio Vida. Se actualizaron los aires acondicionados de La Santa, donde está ubicado el transmisor de WIDA FM. Se renovó el estudio de 90.5 FM. Mejoras a la planta de La Santa, donde está ubicada WIDA FM. Radio Vida ha estado más cerca de ti. Cuando te visitamos en caravana que comprendió los pueblos de Carolina, Canóvanas, Loíza y Río Grande en el 2021. Concierto aniversario en Río Grande 2021. Donquéalo en Carolina y en San Juan 2021 y 2022. Expo Lead en Miami, Florida, 2021 y 2022. Premios El Galardón en el prestigioso Teatro Tapia. Y todavía queda mucho por hacer. Que no se detenga la obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso te invitamos a nuestra avanzada 14 y 15 de septiembre. Unidos en un solo espíritu. Unidos en un solo espíritu. Como lo dice en Efesios 4, versículo 5. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. La Academia Cristiana de Coronistas de Arte, ACRA y Vida presentan la segunda edición de Premios El Galardón Puerto Rico. Una noche especial para honrar a hombres y mujeres de la fe. El evento más esperado del arte y de la comunicación cristiana. El Galardón, segunda edición Puerto Rico. Una noche de encuentro, música y reconocimientos especiales. Sábado 15 de julio a las 7 de la noche en el prestigioso Teatro Tapia, en San Juan, Puerto Rico. Tú tienes que estar ahí. No esperes que te lo cuenten. Adquiere tu entrada en prticket.com, prticket.com, y no te quedes fuera. Premios El Galardón es la fiesta de todos. Todos están hablando. WIDA 90.5 FM, Carolina, San Juan. Y nuestra renovada página web radiovidaoficial.com. Y nuestras redes sociales como Vida 90.5 FM, guión 1400 AM. Somos la estación que te acerca más a Dios. 90.5. Celebrando el verdadero sentir de la Navidad. Cristo Jesús. WIDA 90.5 FM y 1400 AM. Desde Carolina, San Juan, Puerto Rico. Con la mejor música viva navideña y nuestra palabra de esperanza. Radio Vida te desea feliz Navidad y próspero año nuevo. Para ti. Transmite WIDA 90.5 FM y WIDA 1400 AM en cadena desde Carolina, Puerto Rico.